Hola amigos, soy María Teresa Alvear y quiero invitarlos a conocer la historia de Puente Alto. El 16 de julio de 1792, el gobernador de Chile, don Ambrosio O'Higgins, fundaba la villa de San José de Maipo. Puente Alto todavía no apuntaba a su caserío. Solo 80 años más tarde es cuando empieza a formarse la Puebla, que era algo así como una paradilla de los granaderos argentinos antes de entrar a Santiago con su mercadería viviente. Del otro lado de la cordillera de los Andes, por los mismos pasos que utilizaron en otras épocas los primitivos habitantes de estas regiones, venían a Chile los comerciantes en ganado argentino. El paso de la cordillera, con los grandes arreos de animales, supone un trabajo fuerte, sostenido y duro. Son por lo menos 3 días de viaje desde que se divisan las cumbres por la otra banda hasta cruzarla definitivamente. En 3 días, el tiempo puede cambiar y en una tempestad de nieve, viento, granizo, los vacunos sufrirán visiblemente con el largo viaje y más de algunos se rendirán al cansancio o caerán a los barrancos de la Cuesta de los Monos o se inutilizarán por un mal paso. Los senderos quedan literalmente sembrados de animales, pero los piños de ganado cuyano eran famosos por el enorme número de reses que lo conformaban, de manera que las contingencias naturales del camino no lo lograban aminorar. Los gauchos, con sus peones, llegaban a la Puebla a descansar y hacer descansar sus arreos antes de seguir a Santiago. Los fundos del sector arrendaban talaje y en sus fértiles potreros los animales viajeros se reponían tras agotadoras jornadas transcordilleranas. Como una necesidad y oportunidad al mismo tiempo, se abrió un despacho junto al Camino Real. Los sabrosos mostos de la región corrían abundantemente calmando la kilométrica sed que traían los gauchos, muchos de los cuales, de vuelta de Chile, sentían aminorada su devoción por el mar. En el despacho se les recibía, los hombres se embriagaban, jugaban a las cartas, se ofendían los que perdían y ahí mismo salían a relucir los corvos y facones. Unos cuantos gauchos dejaron por estas tierras su último aliento y otros tantos criollos también sucumbieron en las riñas. Nadie los enterraba. ¿Para qué molestarse? El canal cercano se encargaba de transportar el bulto, lavar la sangre y poner olvido a las querellas. Los que jugaban y hacían alarde de riqueza eran generalmente los dueños o patrones de piños. Sus trajes característicos lucían chirolas de plata en los cinturones y había plata en las vainas de los cuchillos y en los anillos labrados y macizos. Y eran de plata las nazarenas, las cantarinas espuelas colocadas sobre las botas de cuero de potro, que formaban parte del atavío personal. Y era de plata los cabezales, los frenos y los adornos de las monturas que llevaban sus caballos, por lo cual, agregado a los encajes de chiripá, daba a los gauchos una característica especial e inconfundible. Aparte del negocio mismo del ganado vacuno que traían desde el otro lado, los argentinos comerciaban con plumas de ñandú, que es el avestruz de la pampa, con cola de quirquincho para yesqueros, perfumada hierba mate paraguaya y catitas mendocinas, pájaros de pequeño tamaño y de subido y hermosos colores. Los peones de tropilla se contentaban con su mate amargo, mientras los otros bebían y contaban como único equipaje una guitarra para bordonear una vidalita a la luz de la luna o del fuego, donde se daban vueltas el churrasco jugoso. Los gauchos, con su paradilla obligada en la Puebla, imprimieron cierta importancia comercial al lugar. Había dinero para todo pequeño negocio, lo cual dio lugar a la instalación de nuevos despachos y tiendas. Corrían los pesos con cierta facilidad. Los argentinos ganaban buen dividendo con sus animales, y el afán de parecer generoso para confirmar la platería de sus vestimentas y monturas les hacía abrir los bolsillos sin esfuerzo. Por el año 1897 fueron alzados repentinamente los impuestos, el ganado yende de cordillera que se internara a Chile, y decayó de golpe la actividad cuyana que daba vida principal al pueblo. Desde donde quedaba la estación de término del ferrocarril del Llano del Maipo y comenzaba el ferrocarril militar, actualmente el supermercado Montserrat, hasta 2 cuadras al oriente existía un caserío formado por ranchos de paja y barro. Eran pequeñas viviendas alzadas sin orden ni estructura definida, donde habitaban inquilinos del fundo al cual pertenecía este terreno, de propiedad de don Carlos Aldunate Solar, quien lo había adquirido de don Ibar Claro. Entre estas viviendas tejían sus redes miles y miles de arañas, que sobre todo en la época estival acrecentaban su prole. La sequedad del suelo y el material de la construcción de los caseríos ofrecían campo propicio a su desarrollo. Por tal razón le llamaban el pueblo de las arañas. Y como quedaba inmediatamente antes de la localidad que se empezaba a formar, mucha gente no hacía distinción del pueblo de las arañas y Puente Alto. Pero con la venta de esos sitios a don José Luis Coo, desapareció el rancherío con su fealdad y sus insectos tejedores. El nuevo propietario vendió pequeñas parcelas, trazó calles y permitió la expansión del pueblo hacia ese lado. De esta forma, el pueblo de las arañas se perdió en la bruma del tiempo. La principal calle abierta entre esos sitios hoy lleva su nombre. Todo tiempo pasado fue mejor. Dark night.